Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos que nos escuchan en los 5 o 6 países hasta donde llegamos con el Monitor Latino, ¿cómo están? Esto es el Top 20. Feliz año 2010. No los había saludado en el nuevo año. Porque, bueno, pues el fin de semana pasado justo cayó en los primeros días de diciembre. Y la verdad es que andaba ya muy desvelado para andar grabando programa. Pero ya estamos listos para llevarles a ustedes las 25 mejores canciones de la semana, las más programadas por las estaciones de radio en todo el país. ¡Vámonos con eso! Número 20. Me dueles tan hondo, tan dentro. Me dueles como un lamento. Me dueles como una espina. Me dueles como una mentira. Me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles como alma perdida, me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado, me dueles como duelen los ojos de haberte llorado tanto y me dueles tanto mi vida, tanto me dueles, hay que me parar. número 18. Esta semana en el Top 20 de México baja al lugar número 18, María José. ¿Ya la vieron en la revista ahí posando sexy? ¡Wow! Esto se llama Mi Amor, Amor. Número 18, Top 20, Monitor Latino. Te quiero tanto, mi amor, amor, que no es posible, mi amor, amor, que ahora te vayas, mi amor, amor, y que me digas que lo nuestro terminó. Si tú te vas, no pasarán las horas, ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola. Si tú te vas, amor, se apagará mi llama, me matará el silencio, no habrá nada de nada. Se encarga de revisar a las estaciones de radio más importantes del país, checan su programación, las juntan todas las programaciones y dicen, bueno, vamos a sacar una estadística de todo esto. Y semana a semana la presentamos aquí, las 20 mejores canciones, pero también están las canciones en la mira, que son los éxitos que ya vienen y que podrían entrar a la lista, y las dedicatorias a distancia, donde nos vamos al pasado. Más de eso viene en un momento.